está para hablar con nosotros Daniel Roncoli. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de FM NAC Pop. Buenas tardes, muchachos, buena semana para ustedes, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos, Dani? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, me alegro. Acá caminando un poquito bajo la lluvia, pero bien, todo bien, así lo mandado. Ah, perfecto, o sea, el presidente también va a hacer las compras. ¿Qué fue a comprar, señor? Mozzarella. Ahí está, se viene la pizza hoy. Estamos amasando, estamos amasando napolitana, pizza napolitana. Impecable. ¿La cocina usted o usted lo manda a hacer los mandados? No, hice toda la preparación, hace 5 días que vengo con la masa, que hay que dejarla reposar bastante, así que... Mirá vos. Sí. Una afanada, está bien, una faceta desconocida, claro. Uno lo tiene de como escritor, como periodista, con un montón de facetas, pero como cocinero. Te sorprende. Sí, sí. Y debe tener pinta, debe estar muy buena. Y hablando de las pizzas, hablando un poco de la gastronomía, en el medio de esa gastronomía, entre el pase de pizza y pizza, el hablar y decir, che, ¿qué pasa con Cañuelas, Dani? ¿Qué va a pasar con el tambero? Y estamos como el hombre araña, caminamos por las paredes ya. No aguantamos más la incertidumbre que nos provoca no saber cómo se va a resolver. Somos siempre muy optimistas que vamos a tener obviamente una situación privilegiada, porque como ustedes lo dijeron, el único torneo que terminó, digamos, desde el punto de vista reglamentario fue el apertura que Cañuelas ganó. El otro se dio por terminado por una situación que tiene que ver con la pandemia y el comité ejecutivo lo dio por terminado, pero no había terminado en las 19 fechas como fue la anterior, así que en ese sentido tenemos la confianza que vamos a partir de una situación privilegiada que la hemos ganado, ¿no? Nadie nos va a regalar nada, pero por supuesto que en ese sentido estamos tranquilos. Lo que no tenemos es la certidumbre de cómo se va a jugar. Claro. Sí sabemos ahora, digamos, hasta de la última vez que hablamos ahora, sabemos que se va a empezar a jugar el 21 de noviembre. Esto dentro de todo nos permitió ajustar la planificación del plantel, porque era muy difícil entrenar sin tener una fecha de inicio, ¿no? Para los preparadores físicos, para los entrenadores, era verdaderamente un chino. Sabiendo cuándo empieza, la planificación obviamente se ajusta en función de esa fecha. Claro, el problema pasa por el lado de que el 21 volvés, pero ¿a qué volvés? ¿A qué volvés a jugar el 21? No, por supuesto. Nosotros creemos, si esto no se modifica, que el comité ejecutivo va a dar la definición el martes próximo, o sea, no mañana, sino el otro, que si no me equivoco la fecha es 27. Claro. Así que se nos ha dicho eso en la última reunión de la CIA, así que obviamente expectantes frente a eso, y probablemente es una alternativa antes de eso que creo que va a ser el día viernes, que la CIA va a llevar una idea del torneo. Esto no quiere decir que sea el que se utilice, porque la C no tiene, ninguna de las mesas del divisional tienen poder resolutivo, solamente pueden indicar, dar una idea, sugerir obviamente, pero el comité ejecutivo después va a decidir. Pero este viernes, teóricamente, o el sábado, un día de esta semana, sobre el final de la semana, nos juntaríamos los dirigentes de la C para votar sobre dos posibles modelos de torneo que ha preparado la categoría, la mesa de la categoría, con la idea de presentarle dos al comité ejecutivo, el 1 y el 2, digamos, en un orden en función de la cantidad de votos que tenga uno o el otro. ¿Tenés una idea en qué consiste cada uno de los planes? ¿Uno de ellos es el del cuadrangular? Sí, eso es lo que trascendió. Tenemos rumores, no lo tenemos todavía. Dos o tres días antes de que sea esta votación nos van a pasar el formato para que obviamente nosotros lo podamos discutir en comisión directiva y con el cuerpo técnico y llevar una decisión también que no sea personal, sino institucional, y tomarla de acuerdo al pensamiento de la mayoría de las personas que están en el fútbol del club. Ese fue uno de los que trascendió. El otro sería tal vez una final directa, pero no sabemos realmente los detalles, sería muy aventurado y no nos parece oportuno hablar de algo que honestamente no conocemos. Estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas Fútbol Club, sobre la situación presente que vive el tambero con respecto a la posibilidad de ascenso. Ahora, Dani, ¿podemos decir que está descartado y que es inviable el ascenso directo? Nosotros, como ya sabemos, hemos charlado varias veces en estos 6 meses, nosotros eso no lo tenemos en cuenta porque no es algo que esté dentro de nuestra esfera ni de nuestra posibilidad, es algo que debería decidir el comité ejecutivo. Obviamente que si viene, nadie... A nadie lo amarga un dulce, pero nunca lo pensamos como algo posible porque no está dentro de nuestras posibilidades. Siempre hemos sido muy cautos, muy respetuosos, la posición del club en este sentido es siempre intentar que se respete la posibilidad de tener tres chances de ascenso. Nos gustaría que se respete eso en la definición que se establezca, pero también somos solidarios con los demás, y no porque seamos buenos, sino simplemente porque es lo que corresponde. Somos una categoría de 19 equipos. Siempre que el club tuvo algún problema o tuvo una situación desfavorable, hemos encontrado la solidaridad del resto, así que nobleza obliga, y nos parece que en este sentido uno no tiene que hacer chicanas, ni tratar de sacar ventaja, ni intentar favorecerse sobre compañeros y equipos que sabemos que trabajan tanto como nosotros y que circunstancialmente en esta oportunidad están en una situación desfavorable en lo deportivo a lo que es Cañuelas, pero sabemos que esto obviamente es circunstancial y momentáneo, ¿no? Que acá hay buenas y malas todo el tiempo, y en ese sentido somos solidarios y consecuentes con todos los equipos. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano te saluda. ¿Cómo andas, Martincito? Todo bien, por suerte. Dani, bueno, me alegro mucho. Gracias. En el marco de esto que te preguntaba mi compañero, también lo hemos debatido con Quique el día viernes, de las opciones que parecen viables. ¿Cuál te parece a vos que sería mejor también para un equipo de fútbol? Porque hace meses que Cañuelas no podía entrenar, ahora volvió, pero los jugadores seguramente necesitarán una adaptación, necesitarán ponerse bien. ¿Te parece que quizás lo del cuadrangular y después el hecho de que Cañuelas va a tener esas opciones que ganó, o esa segunda chance que ganó por salir campeón, te parece que esa es la mejor alternativa? Porque no sé cómo estará el equipo si tiene que jugar una final directa, digamos, un partido directo. Hablando desde lo futbolístico, de cómo lo ves al equipo, ¿te parece que la opción del cuadrangular sería quizás la mejor en cuanto a lo deportivo y para que los jugadores puedan llegar a un partido definitorio de la mejor manera? En lo futbolístico, el análisis que podemos hacer tiene que ver simplemente con la concentración del equipo, la voluntad de trabajo que ha tenido en estos seis meses y el espíritu que siempre estuvo alto. Desde lo futbolístico obviamente no podemos analizar nada porque está todo en un marco teórico, pero como está para nosotros, también está para los otros equipos. Yo creo que además de la definición, lo que es interesante saber, por ahí que sabe todas estas cosas, puede tener alguna información más o algún trascendido, también el cómo se establece la, no solo qué jugamos, sino cómo se establece la competencia, porque una cosa es que vos juegues una final a matar o morir en el arranque mismo de la competencia el 21, o tengas que esperar la resolución de algún reducido. Es diferente el momento de juego, o sea que yo creo que es interesante saber el modelo y también los tiempos, es decir, cuándo se jugaría qué cosa, claro. Si es de local y visitante, si son dos partidos, si es un partido solo. Me parece que todas estas cosas no son menores a la hora de una definición. El cuadrangular, lo que había se había rumoreado, es un cuadrangular que establece un ascenso, es decir, que sería como si fuera de alguna manera el torneo clausura, que si Cañuelas saldría en la mejor posición en ese cuadrangular, por lo menos eso es lo que trascendió, tendríamos un ascenso directo, es como si hubiéramos ganado el clausura. No es que el cuadrangular limita la final, que ya Cañuelas tiene el derecho adquirido, ¿no? Así que de ese punto de vista, es azaroso dar una opinión porque, como te digo, uno debería saber si son dos partidos con cada equipo, si se juega no solo en cancha neutral. Todo claro. Está muy relativizado por no tener información. Claro, sí, se entiende. Nosotros quizás en el debate del otro día que realizábamos, uno decía, bueno, si Cañuelas tiene que salir a jugar un partido y en eso jugarse todo, quizás no es tan favorecido como tampoco lo van a hacer el rival que tenga Cañuelas, porque están todos en la misma situación. Pero en caso de que Cañuelas pueda jugar un cuadrangular, prepararse, me parece que el equipo podría llegar mucho mejor. Es digamos, también de alguna manera preguntarte tu opinión. Tanto tiempo ya sé que estás ligado al plantel de primera y te ha tocado ver al equipo muy bien, en grandes competencias. Creo que en lo futbolístico Cañuelas ha crecido mucho en este último tiempo y por eso también te lo quería preguntar. Sí, a mí, si vos me decís que arrancaríamos jugando ya el 21, si Cañuelas arrancaría jugando inicialmente, me parece que el cuadrangular sería mejor porque, como vos decís, daría un rodaje. De mínimo serían tres partidos. Ahora, es muy diferente también que el cuadrangular sea un partido matar a morir con los rivales o que sean dos partidos, uno en una cancha y otro en la otra. todo ese tipo de cosas cambian, ¿no? La óptica de cómo uno lo puede llegar a ver. Esta es una opinión absolutamente personal, no es ni del cuerpo técnico ni de ningún otro dirigente, ¿no? Pero como vos decís, obviamente de alguna manera todos estamos corriendo desde el mismo lugar, y es una gran incertidumbre también saber qué va a pasar con los equipos cuando los jugadores se pongan en marcha, a tener contacto, a tener partidos, a tener roces. Los amistosos son bastante complicados de establecer porque uno solo puede jugar contra equipos que tengan la autorización de AFA por haber pasado los test, el tema de viaje, moverse. Bueno, hay que tomar unas cuantas decisiones que uno debe pensarlas con inteligencia, porque de pronto te conviene más, y esto yo también lo estoy pensando en voz alta, lo digo por mí, no es algo que haya charlado, pero de pronto te conviene más entrenar contra un equipo propio en tu cancha, no poner a los jugadores en riesgo, que ir a jugar de visitante un amistoso en algún lugar con un equipo de la categoría o de otra categoría, y que te vuelvas con 4 o 5 jugadores contagiados, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas también va a haber que tenerlas en cuenta. Felizmente hoy le dieron el alta a los 2 jugadores que teníamos en estado de recuperación por el COVID, así que ya desde mañana está todo el plantel completo por el momento para intentar buscar la mejor forma de todos. Dani, también hace un rato mencionabas esto de cómo van a estar los clubes después de todo este parate. Sabemos que Cañuelas ha hecho un gran esfuerzo para mantener a los jugadores con un sueldo que se ha tenido que reducir, pero al fin y al cabo los jugadores han podido pasar el día a día de buena manera. Y en este marco que hablabas de ser solidario entre todos los equipos de la C, te consulto si, porque el otro día Quique nos manifestaba que incluso en caso de que se haga un reducido, quizás no todos los equipos quieran participar, y aquellos que no quieran participar, AFA dice que no habrá ninguna sanción para aquellos equipos. ¿Te parece que se puede llegar a algo así? ¿Que haya algún equipo que esté atravesando una situación económica complicada y que si lo aprietan un poco diga no, yo prefiero, también sabiendo que quizás no tiene chances desde lo futbolístico de poder ir en busca de un ascenso? ¿Te parece que hay algún equipo que se puede bajar? Sí, mira, en la categoría nuestra, no sé cómo habrá sido en otras, se planteó directamente, se nos dio la posibilidad en la última reunión de aquel equipo que no estuviera en condiciones de afrontar la competencia, como vos decías, no va a tener ninguna sanción. Y tenemos un caso muy muy sistemático, que es el de, muy sintomático, más que sistemático, que es el de Central Córdoba, que lamentablemente la ciudad de Rosario está atravesando un momento muy complicado de la pandemia, y se le ha complicado mucho la preparación, así que están con la posibilidad cierta de tomar una decisión en función de también del cuadro médico de Rosario, de por ahí no competir, ¿no? Dani, vos hiciste mención recién a las prácticas grupales. ¿Cómo vino Cañuelas de esa forma? ¿Cómo fue la vuelta y el reencuentro de todos? Mirá, fue muy bueno. La primera semana, que eran los entrenamientos todavía individuales, el cuerpo técnico me parece que con buen criterio tomó la decisión de dividir la semana entre entrenamientos presenciales y entrenamientos vía Zoom, para que no viajen tanto, porque bueno, había algún tipo de situación que se podía resolver de la misma forma. Ya a partir de la segunda semana, con los entrenamientos grupales, comenzamos a tener los entrenamientos regulares, pero tampoco sin fecha, lo que, como te decía antes, era una dificultad, porque para el trabajo de los preparadores físicos y de los técnicos no tener una fecha de inicio es muy complicado. Pero bueno, ahora teniendo la fecha, esta semana se comenzó con un plan de entrenamiento más estricto y más ajustado a la fecha del 21. Claro. Sí, lo hacías mención recién. Y hablando también de lo económico, recién lo hablabas con Martín, hablaban quizás de lo malo, yo me quiero ir a lo bueno, ¿no? Al hecho de decir, bueno, Cañuelas asciende a la B Metropolitana, piensa ya de por sí en ese como su futuro. Y el ir a la B Metropolitana, ¿qué modificaciones implican desde lo presupuestario para el Tambero? Tanto sea positivo como negativo. Bueno, desde lo presupuestario, obviamente no sabemos bien qué va a suceder con los sueldos, los jugadores, el convenio colectivo, que va a deparar el año próximo, pero obviamente que para nosotros es una situación de experiencia, va a ser la primera vez que lo vamos a jugar y a vivir, pero sabemos que en relación a los derechos de televisión son mucho más importantes los de la primera vez. todas las experiencias de los equipos que conocemos, que de alguna manera tienen una analogía con Cañuelas, como puede ser Cadu, Justo José de Urquiza, si uno es prudente, los presupuestos se pueden armar mucho mejor con ese ingreso de dinero. Y además la primera vez genera una cotización diferente también en los propios jugadores, para chicos como hay en el club que han surgido en inferiores, se pueden cotizar de otra manera. Claro. Así que desde todo punto de vista nos parece que es un desafío muy lindo, no solo en lo deportivo, sino en la búsqueda de un crecimiento de la fortaleza del club que creemos que son las inferiores. Ahora, ya habiendo pasado y habiendo hablado de todo, nos pusimos al día con cada uno de los aspectos que esperaban. Quiero ir a apuntar a vos. A vos personalmente, porque hoy Cañuelas, si bien está en la incertidumbre de saber cuál va a ser su futuro, no es casualidad que haya llegado acá. No es casualidad que tampoco haya llegado a la C. No es casualidad tampoco que la institución haya crecido como creció y tenga los proyectos que tiene. Entonces, quiero rebobinar en el tiempo y volver en aquel momento donde vos personalmente te propusiste postularte para la presidencia de esta institución. Y si te veías a futuro, habiendo logrado lo que lograste, si cumpliste tu objetivo cuando en su momento pensaste en asumir a la presidencia, si ya lo superaste, ¿cómo te lo tomás eso viendo en retrospectiva? Bueno, es difícil de decir porque nosotros, como ya alguna vez creo que también lo charlamos con ustedes, no fue una intención de un grupo de gente que nos propusimos ser dirigentes del club y que teníamos esa meta, sino más bien fue una cuestión de necesidad, nos llamaron ante una necesidad. Así que hubo que armar un plan de emergencia, por llamarlo de alguna manera, o un plan adecuado a esa situación. Vinimos para dar una mano, no es algo que estaba pensado con antelación, fue muy sobre la marcha, prácticamente te diría que 10 o 12 días antes de que asumiéramos, recién ahí nos estábamos constituyendo como grupo. Lo que tenía de bueno esto, que la mayoría nos conocíamos mucho de antes, de cuando éramos más chicos, de cuando atravesamos nuestra vida en el club, así que de alguna manera eso te permite jugar de memoria porque sabes quiénes son las personas. A partir de ahí empezamos a trabajar en las coincidencias, y un poco una idea de proyección en lo que tiene que ver con el club en general y lo que tiene que ver con el fútbol en particular. Era un momento difícil en esa etapa del fútbol porque, bueno, estábamos jugando el torneo de Primera D, pero habíamos atravesado una etapa difícil, estuvimos al borde de la desafiliación, así que había que dar un golpe de timón y proyectar algo diferente. Y creo que en ese sentido se cumplió el objetivo que tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito de armar un club que tenga una proyección desde sus inferiores. Tuvimos que darle mucha vuelta a esto, trabajar, invertir, generar infraestructura y fundamentalmente algo invisible que es el sentido de pertenencia, intentar que los chicos quieran venir a entrenar a Cañuelas, que sueñen con jugar en el club, que quieran llegar a primera, que tengan el orgullo de andar por la calle con la camiseta, de ir a un cumpleaños y llevar una camiseta del club de regalo. Ese tipo de cosas que creo que se han logrado en lo que tiene que ver con el fútbol. Obviamente que cuando uno es exigente te quedas más con lo que no sale, ¿no? Esto es indudable. Dani, muchísimas gracias por el tiempo. Sí. No, al contrario, un placer. Una última consulta, Dani, porque es interesante esto que te preguntaba Manu. Y recuerdo, yo hace mucho que no te veo, si bien en alguna ocasión nos hemos cruzado por la calle, la última vez que tuvimos la posibilidad de verte en la cancha, no se te vio de la mejor manera. En este tiempo hemos tenido la posibilidad de conocernos, de cruzarnos, de saber un poco de la vida personal de cada uno, y ese día realmente te vi mal, el día que el partido con San Martín de Bursaco se suspende, el último partido que Cañuelas juega de local. Todo este parate, Dani, de alguna manera, ¿te ayudó a pensar un poco en esa situación que ocurrió ese día con unos hechos de violencia o quizás de algunos que incitaban a ella, que ya se venían dando en algunos partidos, pero que, bueno, el día contra San Martín de Bursaco se elevó todo? Este tiempo te ha llevado a pensar un poco también en eso y de alguna manera me imagino que debes estar mucho más tranquilo. Sí, sí, obviamente hemos reflexionado sobre el tema. Lo que sucede es que es algo que está tan alejado de del pensamiento que cualquiera de los dirigentes tenemos y de la mayoría de los hinchas, está tan tirado los pelos que no tiene ningún tipo de, para nosotros, de razón de ser, ni ningún tipo de fundamento, que es muy difícil ponerse en la cabeza de la gente que comete ese tipo de atrocidades, ¿no? Sabemos que no son hechos aislados, que de algún modo son parte de una conducta social o de algún tipo de extracto de la sociedad y que tiene que ver con muchas cuestiones, que no tiene que ver solo con el fútbol ni con ese hecho puntual. Muchas que a nosotros se nos escapan, pero evidentemente es muy difícil analizar algo que está tan ajeno a lo que uno piensa, ¿no? Porque a mí jamás se me ocurriría reaccionar de esa manera ni hacer ningún tipo de esas cosas que pasaron. Y a nosotros nos complicó mucho realmente cuando alguien dice que quiere un club y lo manifiesta con violencia, realmente no se ha puesto a reflexionar, porque remontar eso es muy difícil. Tuvimos sanción de la cancha, tuvimos que pagar multa, tuvimos que ir a jugar afuera, 900.000 pesos que podíamos haber dedicado a obras, tuvimos que dedicarlos a pagar multas, a solucionar esa situación, así que realmente es muy frustrante, y uno siente que todo el esfuerzo que puede hacer se va por la alcantarilla cuando pasan cosas como esa. Así que esperemos que haya sido nada más que un momento, que se solucione, y que podamos estar todos juntos para conseguir el tan ansiado ascenso, que creo que lo merecen todos, los hinchas de la ciudad, los dirigentes, los jugadores, los técnicos, periodistas que cubren. Más allá de esto que decís, que bueno, seguramente no es algo agradable, me imagino que también el hincha de Cañuelas, el que realmente va y la pasa bien, el que realmente va y quiere al club y alienta, y sea cual sea el resultado, lo hace. Me imagino que te debe haber apoyado ese hincha de Cañuelas también, que te debe haber decido: Dani, mirá, pasó esto y esto, pero esto se está haciendo muy bien, pero Cañuelas está ahí de ascender a la B Metropolitana. Cañuelas en las últimas dos Copa Argentina nos dejó muy bien parados y en los últimos torneos viene siendo protagonista. Sí, no, ya, sí, eso es indudable, uno lo siente así. Y tampoco es una cosa personal, no es algo que uno lo tome como algo, en este caso, personal. Simplemente que, estando nosotros al frente de la institución, lo sentimos de manera directa, porque de algún modo somos el primer fusible o el primer nexo. Y realmente, como vos decís, es algo que es doloroso, es frustrante, pero también es una mosca en la leche, ¿no? Es una cosa muy chiquita frente a toda la gente que tiene buena intención, que trabaja, que ayuda, que colabora. Hay un montón de situaciones que uno vive en el club que aquel que lo hace por ahí no se da cuenta, pero nosotros siempre lo decimos: cuando una persona paga la cuota social, que por ahí uno lo ve como una cifra irrisoria y que no va a modificar nada del club, es muy importante, porque no solo son los 300 o 400 pesos que paga de cuota, que sabemos que a veces cuesta mucho esfuerzo conseguirlo, sino que también es un voto de confianza, es la posibilidad de tener un vínculo directo, saber que alguien está confiando en lo que estamos trabajando, y se genera además un círculo virtuoso, porque nosotros la mayoría de la plata de las cuotas sociales, por decir un caso, lo distribuimos en becas, en chicos que no pueden pagar el deporte, que no lo pueden hacer, que necesitan estar conectados para responder por su comunidad, para tener un futuro, un lugar donde entretenerse, donde desarrollarse, así que es muy importante, o sea que es como una colmena donde lo que cada uno hace realmente repercute en el otro. Nosotros lo vemos así, como algo comunitario, no como una pequeña célula de lo que puede ser una sociedad como es la de Cañuelas.